12 y 6 minutos, se inicia aquí nuestro espacio dedicado a la política local. Ya saben que cada martes vamos desarrollando un turno de intervenciones, esa ronda de participaciones que hoy llega a Izquierda Unida. Abrimos en realidad un nuevo turno y, como decimos, como les anunciábamos en el inicio de la mañana, hoy con integrantes de Izquierda Unida, en concreto su coordinador local, José García Solano, además de edil en el Ayuntamiento de Ubrique, y también su secretario de grupo, Manuel Ramírez. A ambos, bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos durante la próxima media hora a analizar diferentes temas. Ya saben que cada formación política elige esas cuestiones que quiere abordar en concreto. Y para comenzar, Pepe, Manolo, queréis hacer referencia a lo que son las fiestas locales, ¿no? Hemos tenido la crujida de Gamones, las cruces de mayo recientemente, este pasado fin de semana. Bueno, os quería referir en concreto a la organización y participación, ¿no?, en las fiestas locales. Efectivamente. Bueno, lo más reciente que tenemos son por la fiesta de los Gamones, que se celebraba, que un año más pues se ha vuelto a hacer sin participación, al menos de los diferentes grupos políticos que componen el ayuntamiento. Se nos presentan días antes pues lo que se pretende hacer, y si te parece bien, pues bien, y si te parece mal, pues me da lo mismo. Los ESO pues han dado la razón a los que solicitamos participación, no solamente de los grupos políticos, sino de los colectivos, puesto que ha habido algunas actividades pues que no se han podido desarrollar, como la elección de Serrano Mayor y Serrana Mayor, que eso parece de época de hace ya bastante tiempo, pero que se quiere por decreto ley por instaurar de nuevo en este ayuntamiento, y que pues que la gente ni tan siquiera está por la labor y no se han presentado. No es óbice para que sigan con RQR con eso, y por decreto también pues se prorroga el mandato de los anteriores. Ese es un acto, el tema de la petera que se tiene con el tema de los franceses, porque es que ya es más obsesión. Al parecer, pues aquí hay que poner los barcones del ayuntamiento a la bandera nacional, roja y gualda, y las cruces por doquier. Pues eso es lo que se pretende, y da igual de que las diferentes teorías que se tienen sobre las cruces de mayo pues apunten a otras cosas. Aquí los franceses es lo único que hay, y si el pueblo quiere, bien, y si no, pues se contrata gente de fuera para que venga aquí a ponerlo. No discutimos que a lo mejor puede ser un atractivo, pero seguro que hay otro tipo de atractivo que no los hay en otras poblaciones, ni cercanas ni lejanas, que a lo mejor harían mucho más enriquecedora esta fiesta. Pero como no se consulta a nadie, como aquí lo que tienen que decir el resto de colectivos y de asociaciones pues no vale para nada, pues siempre estamos con los mismos, y al final pues sucede lo que sucede, de que por decreto no se pueden realizar las cosas, sino hay que hacerlo con el consenso de la gente. Es más, no solamente en este aspecto, sino en otros muchos que estamos viendo, como el desencanto de la población pues se sucede por eso mismo, porque ni tan siquiera se le consulta en ello. Pues ese es uno de los temas que queríais comentar. También en concreto, bueno, pues al peso, ¿no?, que se le da a la tradición, lo has comentado, y aparte de lo que son estas fiestas, las propias bases de concursos que se organizan, insistiendo, ¿no?, desde inicios de la legislatura prácticamente de Izquierda Unida, en que se consulte con el resto de formaciones políticas las bases de esos concursos que se convocan por parte del ayuntamiento, ¿no? Efectivamente, lo que decíamos antes, la tradición está muy bien, pero esa tradición no se puede quitar de buena a primera, quitarla. El cambiar la fecha de los Gamones, pues a lo mejor puede ser, de las Candelas me refiero, puede ser una buena intención, puede ser para provocar pues que vengan pues visitantes a nuestro pueblo, lo cual pues no es obviamente malo, pero vuelvo a decir lo mismo. Si tampoco hace falta quitar esas tradiciones, si el día 3 hacen las Candelas, pues ¿por qué no permitir de que aquellas personas que quieran pues puedan hacer su candela? En cualquier caso, se puede llegar a un consenso a lo que se quiera, pero intentando y dialogando. Y como tú bien dices, pues por ejemplo, una cosa que absolutamente pues no se nos consulta, y que a pesar de que lo que se dice en pleno, de que Próximamente, cuando llegue el momento, se consultará con el resto de formaciones y demás. En el tema concreto de las bases de los concursos de pintura, pues nos hemos encontrado como Beci y B también, pues llegan las fechas de la convocatoria y se presentan esas bases de los concursos sin que haya habido participación ni de los grupos políticos, ni de los colectivos de pintores que pueda haber en la localidad, ni de nadie que pueda decir algo al respecto. Llevamos desde octubre del 2011 solicitado por escrito en este ayuntamiento pues que se nos convocase para dialogar sobre estas bases. Lo cierto y lo fijo, que aunque en alguna comisión, Pepe está aquí, no puede decir que se ha dialogado y se ha hablado sobre ello, pero lo cierto y lo fijo es que no se ha atendido pues todas las propuestas que se hacían y ni tan siquiera se ha llegado a escuchar pues la participación de otras personas o de otros colectivos que pueden decir algo al respecto. Pues todo ello en relación a lo que son las fiestas locales, esas actividades, las bases convocadas. Pepe, creo que quería añadir ahí algo. Sí, yo creo que esto lo que denota indiscutiblemente es la dualidad que hay en cuanto a la política que se puede desarrollar, ¿no? Yo creo que siempre hemos hecho la observación de que hay dos maneras de gobernar. No le quitamos legalidad, ni mucho menos, ni legitimidad a que un gobierno local pueda desenvolver su política, pero lo que está claro es que si queremos avanzar con paso firme, con solidez en los planteamientos que se hagan, y sobre todo en este tema de fiestas locales y demás, yo creo que hay que hacerlo con un consenso muy muy amplio, y no solamente un consenso político, ¿no?, por los grupos municipales, sino un consenso social, un consenso por los colectivos y los particulares de la localidad. Es decir, que se tenga en cuenta pues sus opiniones, su idea al respecto, tanto por fecha como por qué es lo que a nosotros mejor nos conviene o por dónde tenemos que tirar. Es decir, el tema este de los franceses pues viene a colación porque hay ideas en la localidad respecto a otros planteamientos, ¿no?, como puede ser todavía con una tradición mucho más antigua, de poderla recuperar como fuera pudiera ser el hecho romano, ¿no?, de Ubrique, que para eso tenemos también además una ciudad de esas características, ¿no?, ibero-romana. Es decir, que nosotros podríamos pues plantear a la sociedad local el por qué esta fiesta y no otra. Yo creo que esa es lo que estamos reclamando siempre, ¿no?, la participación de los colectivos y de los particulares en esta, y que entendidos, historiadores, pues den su opinión, y la gente, la sociedad civil, pues local, teniendo en cuenta las opiniones y la información que recaben, pues tendrán su propia opinión a cómo afrontar este tipo de fiestas, ¿no? Que por otro lado estamos viendo cómo hay localidades próximas y lejanas, pues la verdad que se están rompiendo mucho la cabeza en cuanto no solamente ya a mantener sus propias fiestas, sino incluso la recuperación de otras nuevas, ¿no? Y eso hay que hacerlo en base a una base sólida y amplia, ¿no?, de la comunidad local. Yo creo que se está desaprovechando una oportunidad, pues porque con toda seguridad, cuando alguien gobierne distinto al equipo de gobierno que lo está haciendo actualmente, pues seguramente tendrá otra idea, y que cada 4 años, cada 8 años vamos a intentar de cambiar las normas y las bases, etcétera. Yo creo que no, que hay que hacerlo con una solidez mucho más amplia, que dé lugar a que gobierne quien gobierne, pues las fiestas locales sea una idea global, una idea de la inmensa mayoría, y por tanto pues se consolida y se proyecta en el futuro, ¿no? Eso en relación, ya decimos, a fiestas locales. Otro tema al que quería hacer referencia es a la defensa del patrimonio, ya sea natural, cultural o social incluso. Efectivamente, ya incluso llevamos reclamando bastante tiempo. Incluso desde el año pasado ya hacíamos hincapié en la problemática que está sufriendo pues el río de Ubrique, y en concreto el puente del Realejo. Ya el deterioro que se tiene del mismo puente, pues incluso en un escrito reciente que remitíamos a la alcaldía, pues hablábamos de que estábamos llegando a un punto de no retorno, es decir, que el puente se va a caer, y desde el ayuntamiento municipal pues lo único que se hace es tirar balones fuera. Ya en octubre, que lo recordaba, hacíamos ese punto de atención al equipo de gobierno para que actuase. Se hizo un informe municipal en el que se omitió pues lo que nosotros entendíamos que era la causa real del deterioro del puente, que era la cantidad de áridos que se tienen en la ciudad de Antonio Bravadillo, una obra municipal que se ha realizado allí, que está presionando y está explosionando el mismo puente. Desde los equipos técnicos municipales se obvió eso, no se hizo absolutamente nada al respecto, y lo único que se hacía hincapié era en el trasvase, que podía ser la causa del deterioro del puente. Se envía un escrito a la Junta de Andalucía y se pretende pues que la Junta de Andalucía actúe al respecto. Nosotros ya, como estamos ya un poquito rezabiados, pues en el último escrito que le hemos dicho al señor alcalde, pues le decíamos que ni tan siquiera íbamos a entrar en eso. Una obra municipal, como se hizo el puente ese, no íbamos a discutir si era propiedad municipal o propiedad de la Junta por situarse en la cañada de La Vega. Ni tan siquiera eso, porque por la misma razón podríamos decir pues que el centro ocupacional Cortillo, por situarse en la vereda esa, pues también podría ser de la Junta de Andalucía, y sin embargo no es así. Es decir, pero ni tan siquiera entrábamos en discutir eso, sino decíamos que si la responsabilidad era de la Junta de Andalucía, pues que se actuara duramente desde el ayuntamiento, solicitando actuaciones rápidas y directas desde, al menos que se hiciera un estudio urgente de las posibles soluciones al tema, y que en caso de que la Junta de Andalucía, por ser responsable, según el ayuntamiento, no actuara, pues que actuara subsidiariamente el ayuntamiento y después reclamase lo que tuviera que reclamar. Porque es que estamos viendo de que un patrimonio como ese, pues lo vamos a perder. Y lo vamos a perder, y aquí por lo visto la responsabilidad es de otro y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Y lo cierto y lo fijo de que los que vamos a perder vamos a ser los ciudadanos de Ubrique en general. Sí, Pepe. No sé si sobre este tema, de todas maneras, sobre lo que es el puente del Realejo, habláis además de otra serie de proyectos también, el proyecto del Ecomuseo, diferentes proyectos en los que solicitáis ese impulso por parte del ayuntamiento, ¿no? Lo que ha dicho Manolo, efectivamente, el equipo de gobierno lo que pretende, o lo que hace normalmente en estos asuntos, es echar balones fuera, no se responsabiliza de nada y todas las culpas pues son a cualquier otra institución menos al ayuntamiento. Yo creo que la primera responsabilidad es municipal, es decir, no ya porque fuera el patrimonio de alguien en concreto, sino por el hecho de estar en nuestro término municipal, la primera preocupación tiene que partir del mismo ayuntamiento, no ya por el equipo de gobierno, sino por los distintos grupos municipales que estamos presentes en él. En este sentido, en muchas ocasiones, pues también hemos recibido veladamente, por decirlo de alguna manera, las amenazas del señor alcalde en cuanto que al propio Ecomuseo pues se le podía buscar otra aplicación. Yo creo que es un error garrafal de que pudiera haber dicho en más de una ocasión pues esta opinión, ¿no? De que el Ecomuseo, o el edificio, mejor dicho, del Ecomuseo, pudiera estar destinado a otra cosa distinta. En absoluto nosotros planteamos ni aceptamos que pueda tener otra indicación que no sea para la que se construyó, ¿no? Como es el Ecomuseo. Lo que pasa es que no se le está dando el valor por parte de ellos, por parte del equipo de gobierno e incluso por algún otro equipo, grupo municipal, concretamente el Partido Andalucista, tampoco apuesta decididamente por la proyección, ¿no? de lo que supone el Ecomuseo, de un atractivo extraordinario, ¿no? Yo creo que en Ubrique pues muy poca gente, muy pocas personas posiblemente tengan el conocimiento de lo que se estaba planteando de ubicar en aquel edificio, ¿no? Yo creo que de un atractivo interesantísimo, no solamente ya a nivel local, ¿no? Sino porque puede hacer un elemento de atracción de una población interesada en el hábitat de, rural, ¿no?, de la Sierra de Cádiz, y en ese sentido pues podríamos tener aquí un punto de atracción turístico extraordinario. Que alguien esté planteando, como lo ha dicho más de una, en una ocasión el alcalde, incluso el propio portavoz del grupo andalucista, Javier Cabeza, cuando plantea, ¿no?, que puede tener otro destino, es que se podía alojar allí a la policía local, pero por favor, ¿eh? Yo creo que es que entonces pues tenemos muy pocas miras y muy poca visión de futuro en este terreno. Yo creo que hay que seguir apostando por lo que suponía y supone el Ecomuseo, y en ese sentido, desde luego, nosotros no vamos a cejar ni nos vamos a bajar de este burro. Y en este sentido, además, pues queríamos dejar patente de que, igual que habíamos pedido invitación sobre el campamento juvenil Sierra Mulera, en las que luego hemos apreciado distintas, así muy someramente, ¿no?, posibles irregularidades, también nos vamos a interesar a partir de ya pues sobre el proyecto del Ecomuseo y de la ampliación de la ciudad deportiva Antonio Barbadillo. Es decir, son dos temas en los que hasta ahora pues no hemos recabado profundamente, pero vamos a insistir, porque creo que ahí son dos elementos también a tener en cuenta por cómo se han hecho las cosas y cómo pueden terminar. Y es que nos interesa de que haya claridad en las actuaciones municipales. E incluso ayer recibía yo por parte de un ex responsable municipal pues una amenaza velada de lo que se puede transmitir del ayuntamiento a la ciudadanía o lo que no, y nosotros creemos de que toda la información que hay en el ayuntamiento, toda la documentación que hay, debería de ser pública y debería de ser accesible a quien tuviese interés por ella. Nosotros tenemos interés en alguna de esa información, se nos ha facilitado y por supuesto que la haremos pública cada vez que nos venga en gana, entre comillas, porque entendemos que debe de ser así y que esa transparencia pues empieza por esa documentación o esos trabajos que se hayan podido realizar por parte municipal y no puede ser de otra forma. Y lo creemos así, y si tenemos que incurrir en alguna ilegalidad por ello, pues lo siento por quien sea, pero será así. O lo haremos así, porque no puede ser de otra forma. Pues eso, como decíamos, sobre este tema que quería abordar también, defensa del patrimonio en nuestra localidad. Pasamos a otros asuntos, por ejemplo, las propuestas que realizabais durante el último pleno municipal, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que fue un paquete de propuestas o de medidas a tener en cuenta debido del propio análisis que el Grupo Municipal de Izquierda Unida pues hace de todo este tiempo reciente y menos reciente, ¿no? Yo creo que hay unos parámetros, unas situaciones a nivel local, a nivel de la comunidad y a nivel nacional preocupante, y en ese sentido pues hacemos nuestra valoración y hacemos nuestra propuesta a nuestro nivel, al nivel que debemos, y que es en este caso pues desde el ayuntamiento. Recientemente se ha aprobado un decreto ley por parte de la Junta de Andalucía, el gobierno andaluz, sobre medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social. Nosotros lo planteábamos en el pleno del día 24 de este mes pasado en tres estamentos, ¿no? Tres situaciones o tres propuestas, ¿no? La primera iba a enfocar a la situación de paro en Ubrique y las posibilidades de nuestro ayuntamiento para hacerle frente. Yo creo que, como todo es sabido, la mayor preocupación de nuestra sociedad a todos los niveles, a nivel nacional, andaluz y en nuestras poblaciones, pues la preocupación máxima es el desempleo, el paro, ¿no? Y en este sentido creíamos muy necesario pues establecer una discusión, ¿no? Un planteamiento de la situación, porque es que muchas veces pues en frío y estadísticamente leemos en la prensa pues el número de parados que hay en nuestra localidad, pero claro, no entramos en la valoración de cuál es esa situación, desde cuándo se arrastra, cuál es la situación que provoca en la familia. Es decir, que nosotros queremos profundizar algo más en este sentido. Desde Izquierda Unida, pues en este punto primero, sobre la situación de paro, reclamábamos o reclamamos todavía al señor alcalde, pues que se hiciera un encuentro local, ¿no? A nivel político, a nivel ciudadano, donde incluso con aportaciones de técnicos y entendidos, donde se pudiera tener una valoración mucho más exhaustiva, ¿no? Mucho más clara, ¿no? De las apreciaciones que podíamos hacer de cara a esta lacra, como se suele decir, ¿no? A este fenómeno y a esta injusticia, ¿no? De paro. Pues esos son los datos que nosotros queríamos trasladar, la inquietud que nosotros queríamos trasladar al equipo de gobierno, a su alcalde, con idea de que cuando fueran apareciendo, porque no teníamos más remedio que ir apareciendo cosas como esta, el decreto ley sobre medidas extraordinarias, pues porque teníamos que tener a punto la máquina, ¿no? Para dar toda la información, porque con toda seguridad, a partir de cuando se puedan tener los recursos que se van a tener para afrontar esta situación, pues con toda seguridad que la actualización de los datos a nivel municipal pues van a ser muy importantes. Yo no digo que no estén los datos actualizados, porque es que no lo puedo decir, porque no lo sé, que no estén actualizados. Pero claro, no me cabe la satisfacción de poder decir aquí en Radio Urique, pues mira, los datos están actualizados. Es que nadie me lo confirma. La señora concejala del Departamento de Personal, a lo más que nos indica es de que, pues ahí está, en los servicios sociales, que preguntemos. No, nosotros, como hemos dicho ya por activo y por pasividad, que sí, que tenemos ese derecho y que podemos ir recabar esa información, pero creemos que la responsabilidad política recae sobre el equipo de gobierno y en este caso concreto sobre la concejalía del Departamento de Personal y Bienestar Social, y en este sentido creemos que ella sea la que nos aporte los datos sobre la mesa y luego los analizaremos y llegaremos a conclusiones, ¿no? Pero yo creo que cogemos el camino más indicado, ¿no? Y en este sentido, es decir, que Izquierda Unida como grupo municipal le plantea a la concejala de Bienestar Social esta situación que planteamos en el punto primero, en el pleno, y que es a ella a quien corresponde pues plantearnoslo o darnos a conocer los datos que se tienen. Y en ese sentido pues reclamaremos en el caso de que no estuvieran totalmente actualizados o que se pudiera profundizar más. Hombre, y más teniendo en cuenta de que se le ha solicitado por escrito esa información, especificando pues qué exactamente queríamos y cómo lo queríamos. Se nos ha dicho ya hace ya cerca de un mes de que esos datos están prácticamente ya listos y que se nos transmitirían, pero lo cierto y lo fijo es que estamos ya prácticamente ya en esta misma semana empezaremos a hablar de presupuesto. Y lo cierto y lo fijo es que no se nos ha facilitado. Cuando nosotros, para poder tomar una decisión en cualquier cosa ámbito municipal, pues tenemos que tener los datos contrastados de la situación como está y de lo que hay, para después hacer una valoración a posteriori sobre lo que venga. Siempre lo hemos mantenido. Yo creo que es que el equipo de gobierno del Partido Popular, pues la verdad es que no nos toma muy en cuenta, pues porque siempre lo hemos dicho, le podemos dar poco y le podemos quitar también menos, ¿no? En este sentido, pues con un solo concejal en el grupo municipal. Tal es así que hay que denunciar, y denunciamos aquí públicamente. Lo hicimos felicitando al Grupo Socialista en el pleno del día 24 y lo hacemos aquí como denuncia al equipo de gobierno del Partido Popular, en el sentido de que, como ha hecho referencia Manolo, tenemos documentos ahí de hace ya casi prácticamente dos años, más de año y medio, en el que veníamos exigiendo y reclamando información de cuántos asuntos interesan a la localidad, a los ciudadanos ubriqueños. Y sin embargo, pues en rarísima ocasión pues hemos tenido la satisfacción de recibir un breve comunicado o una interpelación en el despacho del señor alcalde. Nosotros hemos felicitado al Grupo Socialista porque resulta que en 24 horas o 48 horas mandó una serie de consultas al Ejecutivo, al Gobierno Municipal del Partido Popular. Y en el mismo pleno del día 24, pues dieron satisfacción a esas preguntas que hacía el grupo socialista. Eso que es un menosprecio a la democracia, ¿no? Porque seamos un grupo municipal de tan solo un concejal, creo que tenemos todos los mismos derechos, ¿no? Cuando nosotros hemos recabado información, ¿por qué no se nos ha dado? Cuando incluso en el mismo pleno interpelamos al alcalde con esta serie de planteamientos que hacemos aquí sobre la situación de paro, el conocimiento exhaustivo de la situación de las familias en Ubrique y la proporción de proporcionar a los ciudadanos la información más adecuada desde el ayuntamiento, ¿cómo es que toma la palabra y no es capaz ni siquiera de articular una frase en la que veamos o nos reconozcamos informados? Es decir, que yo tuve que decirle, mire usted, señor alcalde, usted habrá dicho lo que ha querido, pero usted no ha contestado absolutamente nada. Ya Álvaro de la Iglesia lo decía en la Codorní, ¿no? Pregunte lo que usted quiera, que yo contestaré lo que me dé la gana. Yo creo que se le aplicó perfectamente el señor alcalde en este sentido, con lo cual, pues es un menosprecio. Mire usted, señor García Solano, portavoz del Grupo Municipal, yo ahora mismo no tengo datos o desconozco la respuesta que pueda darle. Hay que ser noble y hay que ser valiente, ¿no?, para eso. Nosotros hacemos estos planteamientos desde la seriedad, desde el análisis que podemos hacer con los datos que tenemos y con toda la seriedad que digo y con toda la sinceridad, pues lo planteamos y no nos sentimos pues ni mucho menos correspondidos. El mismo día del pleno. No, sí. Con relación a lo que viene diciendo Pepe, pues también indicar, por ejemplo, que fue, porque esas son a lo mejor apreciaciones o ideas generales de lo que tiene que hacer el equipo de gobierno, lo que sea, pero se le hizo una pregunta muy concreta acerca de el club de empleo, el posible cierre en cuestión de días que se iba a producir sobre el caso, sobre esta institución, digamos, sobre el club de empleo local, y no fue capaz de decirnos ni tan siquiera si se sabía desde el ayuntamiento que esto era así o no era así. Es más, después de realizar nosotros las preguntas, le tocó al Partido Andalucista y volví a hacer esa misma pregunta acerca del club de empleo, porque igual que nosotros entendíamos que era un organismo que realizaba una labor bastante buena con los desempleados de la localidad y que podía ser factible pues que se realizara. La sorpresa pues también, hombre, la buena sorpresa es que días después pues se anunció por parte del ayuntamiento de que al menos durante el mes de mayo iba a permanecer abierta este organismo. En cualquier caso, tuvo que volver a hacer la pregunta el Partido Andalucista para que contestara. Sí, y bueno, recordar, porque yo ya lo hemos dicho aquí muchísimas veces, ¿cuántas veces hemos ido a algún departamento? Y eso que hicimos la dejación ya de o posponer la postura de ir a algún departamento, ¿no? Y solamente hacíamos responsables a los concejales, ¿no? O los que tuvieran la responsabilidad en el equipo de gobierno. Sin embargo, pues después del pleno, y sabiendo que por activa y por pasiva se nos dice desde la alcaldía que los departamentos están abiertos a toda la información que los grupos municipales demanden, el día 25, al día siguiente al pleno, pues nos dirigimos al departamento de intervención para ver qué documentación se nos iba a proporcionar, y se nos dijo que no había intención, o por lo menos no había sobre la mesa ninguna documentación para el Grupo Municipal de Izquierda Unida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Cuando ya el señor alcalde lo dice una y otra vez, se reitera, es lo mismo. Pues yo creo que aquí hay algún embuste, ¿no? Alguien está mintiendo. Alguien está mintiendo, y nosotros no. No porque, seguro, porque es decir, lo que recabamos es nuestros derechos y se nos niega una y otra vez por uno u otros motivos, al final nunca tenemos la información que queremos. Y por otro lado, yo creo que aquí nosotros, pues nadie nos contradice en este acto de información política, llamémoslo así, ¿no? y la semana que viene vendrá otro grupo, y cada semana viene un grupo a media hora para exponer su opinión, sus propuestas. Lo que a mí me gustaría es que no lo hiciéramos solo en campañas electorales, sino que se tuviera la iniciativa de que un día nos reuniéramos todos los grupos municipales en esta sala de Radio Ubrique y nos pudiéramos a discutir sobre temas concretos, donde muy cerquita podíamos tener las respuestas y las contrarrespuestas. Y a lo mejor posiblemente aclararíamos mucho más los temas. Yo eso lo echo de menos. Y esperemos que no haya que esperar 2 años para las próximas elecciones para que esta confrontación de opiniones entre los distintos grupos municipales se diera. Yo sigo esperando que ese hecho se produzca. Pues ahí queda también esa propuesta, podemos decir, de debate, ¿no?, entre los diferentes partidos políticos en esta emisora municipal. Manolo, para terminar, estamos en los últimos instantes, no sé si algún apunte más. Sí, me gustaría comentar pues que la semana pasada hacíamos público pues una aplicación para móviles de Izquierda Unida. En concreto son para los móviles Android, está disponible gratuitamente en la tienda de la Google Play, en la tienda de aplicaciones de Google, y con ello pues volvemos a hacer pues lo que desde hace ya años, en concreto nuestra página web fue pionera en la localidad, hace ya más de 12 años que contamos con ella, en el que pues la medida de nuestras posibilidades pues vamos mostrando pues el trabajo que realizamos desde la agrupación local de Izquierda Unida y pretendemos pues transparencia, no solamente en el ayuntamiento, sino también a nivel de la organización a la que representamos. Y por eso intentamos volcar pues todas las actividades que hacemos, todos los planteamientos que presentamos para intentar pues llegar al máximo posible de personas. Y con ellos pues que sepan que no solamente hay una opinión o solamente una forma de hacer las cosas, sino que hay otras muchas y que seguro que tienen igual, al menos, valor que las que normalmente se escuchan en los medios de comunicación martillando una y otra vez. Y en la medida de las posibilidades, como digo, pues intentamos hacer ver pues esa otra alternativa y en esto buscando las nuevas tecnologías y por donde van por los caminos a nivel informático, que es el tema de la movilidad a través de móviles, tablets y demás, pues nosotros hemos querido, con nuestro granito de arena, presentar a la ciudadanía ubriqueña pues esta nueva aplicación en el que podrán acceder pues a todo el contenido en vídeos que solemos volcar casi semanalmente y todas las notas de prensa e informaciones que realizamos desde Izquierda Unida. Uh-huh. En relación a las novedades tecnológicas, esa nueva aplicación de paramóvil de Izquierda Unida en Ubrique. Nos vamos a quedar aquí, llegamos al final de esa media hora de cada formación política. Vamos a quedarnos con esas cuestiones que han abordado junto a nosotros, por una parte Manolo Ramírez como secretario de grupo de Izquierda Unida y José García Solano, como saben, coordinador local de Izquierda Unida y además portavoz edil del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique. Manolo, Pepe, muchas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Gracias a vosotros.